Gabon Berriozar, Gabon Mundu Guztia, entzuten ari zarete, aurrera beti! Gabon Bai Berriozar, Gabon Felipe, Gabon Gorka, bienvenidos a una nueva edición de Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia. En el 100.8 de la FM, ¡comenzamos! Como decía el amigo ayer, cuando son las 9 y 2 minutos, este es el 30º programa que podéis escuchar. Y en el programica de hoy tendremos también bastante materia, la cual vendrá fructuoso de Miguel, una leyenda deportiva de este pueblo, una persona que por todos conocida, y luego también tendremos a los chavales de básquet que se la juegan en la final con la posibilidad de ascender una categoría más, que acaban de ascender el año pasado y ahora quieren un poco más para arriba, por eso luego vendrán y no se vayan porque el resto de secciones irán alrededor de estas dos entrevistas. Enchuten Arizalete, aurrera beti. ...14 de mayo, ya va poco a poco la temporada pa'lante, y decir que ya solo nos quedan tres programicas, este que vamos a hacer hoy y dos programas más para concluir una primera temporada de Aurrera Beti, que ha venido cargada de contenidos, y esperemos que el año que viene también estemos aquí con una segunda temporada. Y decía 14 de mayo, y como todos los últimos meses, comenzamos el programa con las efemérides de este día, o mejor dicho, de esta semana. ¿Qué nos traes para esta semana, Felipe? Pues un poquito de todo. En mayo parece que se mueve un poco la cosa, que hay más efemérides y más fechas que destacar. Parece que cuando el frío aprieta hasta los datos son más escasos, pues ya con el mayo, que la cosa ya está más bonita, todo se mueve mucho más. Y empezamos por una deportiva. En 1904 se inauguran los Juegos Olímpicos en San Luis, uno de los primeros Juegos Olímpicos en San Luis, Estados Unidos. 1904, tal día como hoy. Y no salimos de Yanquilandia, y en 1998 pues fallece el gran actor y cantante Frank Sinatra. Seguimos con la música y seguimos con gente con mucho nombre, con mucho renombre en este mundillo de la música, que es cultura, que no se os olvide. En 1953 nace Mike Oldfield, compositor musical. Y nos metemos en un tema de salud, en un tema bastante serio. Parece que con los años se intenta controlar un poco, pero en el mundillo que nos rodea en África y en otras series de países tipo Asia y demás, todavía sigue la cosa muy, muy jodida. Año 1985, la OMS, Organización Mundial de la Salud, advierte de que el SIDA se está constituyendo como una verdadera epidemia. Y de un tema serio y negativo, vamos a un tema también bastante serio, pero que tiene que ver, que este caso, con la naturaleza. A causa del cambio climático, que entre todos estamos consiguiendo que se líe un poco y que el planeta esté bastante chinado con nosotros, en el año 2002, un iceberg gigante de 6.300 kilómetros cuadrados, imagínese qué puede ser eso, se desprende de la Antártida. 2002, un iceberg de 6.300 kilómetros cuadrados. Y para terminar, pues vamos con un nacimiento y con un fallecimiento de dos mujeres conocidas por todos. Primero con una deportista bastante llamativa, porque era bastante guapa, una tenista, En el año 1970 nace Gabriela Sabatini, tenista argentina. No nos acordamos ni cómo jugaba, pero realmente que era bastante guapa. Y esta sí que la conoce, vamos, cualquiera, cualquier persona que salgas a la calle. Año 1995, esta semana, tal semana como esta, muere la faraona Lola Flores. Ahí queda eso. Proseguimos y ahora pues nos vamos a ir con los días internacionales, que esta sección pues le vamos metiendo un poquito más de contenido conforme pasan las semanas. Día 17 de mayo, Día Internacional de las Telecomunicaciones, en las cuales nos movemos y somos a nivel chiquito, pero formamos parte de ello. ...17 de mayo, Día Internacional de Internet. ¿Quién no se mueve por Internet? Muy poca gente, cada vez más, y esto nos invade por todos lados. Y un poquito de culturilla general, que no nos hace, que no nos viene nada mal. Día 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. Me suena, me quiere sonar de que este día o es gratis o es más barato. O sea, que la gente que le gusta en estas historias aproveche para visitar museos. Día 18 de mayo. Y terminamos con los utebeteches, con los cumpleañicos de gente de nuestro entorno, de nuestro alrededor, que nos puede escuchar este programa, que ya sabéis que la audiencia es bastante amplia. Jueves 17 de mayo, cumpleaños del Pirata, quizás fue el primer invitado de este programa, Ismael Beroiz, entrenador del regional. 17 de mayo, cumple 30 y tantos. Cumpleaños también de una de las chicas de la Socatira, Maite Murgui, que cumple los años el miércoles, por lo tanto, Zorionak. Nos metemos el sábado 19 con dos kirolaris locales del más alto nivel. Sábado 19 de mayo, cumpleaños de Sergio Hernández. Sergio Hernández, un montañero escalador de altísimo nivel, también se ha movido en carreras de montaña, tuvo una lesión hace unos añicos, pero realmente es una verdadera máquina. En lo que se refiere al fútbol, también se movió en sus tiempos en el Chantra y en el Berriozar, y ha destacado siempre en el mundillo deportivo, realmente una máquina. Sorionak, Sergio Hernández. Y para concluir esta sección y todos los cumpleaños, pues sábado 19, Chivo Zudaire, que también tiene sus pajarillos y ahora anda con el mundillo del triatlón. Está ahí hecho una máquina física. El otro día nos decía que ya solo falta que deje de fumar, que no, que para cuatro puritos que se fuman, si para lo que hace, pues nada, que animar y felicitarle y que está hecho un chavalote y que se pase un buen fin de semana. Que pues sobre todo que se inviten a una caña. Programa deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, bederatzietatik, amarretara. Resultados, entrevistas, debates. Toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Bueno, y con esta canción de Marea, como hacemos todas las semanas, pasamos a repasar los resultados de este pasado fin de semana, jornada disputada entre el 12 y 13 de mayo. Comenzamos, como de costumbre, con los resultados del fútbol. Pues comentar que el regional preferente del San Cristóbal ya no juega, que está que eliminado de Copa y la temporada ha sido más cortica para ellos. Seguro que están pensando ya en la temporada que viene. Nos iremos a la sección al Club Berriozar Fútbol del Cartea. Empezaremos por el equipo regional. Eso es, comenzamos por el equipo regional que se medía al Lagunac el sábado en jornada de tarde y logró una holgada victoria, ¿verdad, Felipe? Así es, así como en la primera vuelta el Lagunac sorprendió al Berriozar y Lagunac es de las cenicientas de grupo, es un equipo así, me imagino que será un equipo muy jovencico y bastante flojillo. En la primera vuelta sorprendió a Berriozar, pero el otro día pues parece ser que Beroiz les motivó a los suyos y desde el primer segundo salieron a saco. Y destacar los 4 goles de Paco y en general Berriozar 9, Lagunac 1. Nuevo color en el campo de San Esteban. El juvenil ha concluido, al igual que comentábamos con el San Cristóbal, ha concluido ya la jornada, el calendario competitivo de este año, por lo tanto sigue, como bien decía Felipe, preparando la temporada que viene, y el que sigue inmerso en la liguilla de ascenso es el Cadete A. Ya decíamos semanas anteriores que con las 2 primeras derrotas prácticamente se condenaba, y esta semana también logró un empate contra el Gazteberria que le deja matemáticamente sin ningún tipo de opción. Por lo tanto, siguen inmersos en esa liguilla, pero sin ninguna opción de ascender. Estuve viendo un ratico este partido, fue un juego bastante rápido el que despliegan, dado que son equipos que han quedado en sus grupos bastante arriba, y el Berriozar pues volvió a pinchar, y así que, como decía, ayer se quedan sin ninguna posibilidad, y estos chavales que vayan pensando el año que viene, que muchos tienen cabida en el equipo juvenil. Finalmente, Berriozar 3, Gazteberria 3. Y los que seguirán en esta categoría serán los del Cadete B, que prácticamente nos decía Felipe que todos son de primer año, que este año les ha costado un poco, pero que poco a poco han ido cogiendo marcha y el año que viene ya, en segundo año de categoría, esperan dar el salto. Así es, yo voy a ser bastante claro, el año que viene este equipo es para estar arriba, por no decir muy arriba. Y vamos en lo que se hizo este fin de semana, que fuimos a partido de Copa, a un solo partido a Estella, jugamos en el estadio de Mercatondoa. La presión fue exagerada, no había visto yo en categorías inferiores una presión por parte del público como fue en Estella este sábado. Un equipo que a priori era peor que nosotros, pero que con pocas llegadas pues consiguió su golito. Y te ganan, pero bueno, lo deportivo se queda en segundo plano y lo extradeportivo fue lo que se nos quedó en la retina, dado que había 40-50 chavales de corta edad que dieron una imagen lamentable en las gradas y con insultos que no venían a cuento y demás. Y parece ser que es la sociedad en la cual estamos labrando entre todos. Mal tema, mal rollo en Estella. Esperemos que ojalá no ocurriera todas las semanas esto en Estella, en el Mercatondoa, pero parece que las informaciones que nos llegan que es una semana sí y otra también. Mucha tensión al final del partido, no llegó la sangre al río, pero porque más de uno nos pusimos por medio, arriesgándonos lo que pudo pasar y no llegó a pasar. Al final lo deportivo se nos olvida, se acaba el año, balance positivo de todo el año, muy muy positivo, un equipo joven que ha dado la cara en su grupo quedando quinto sexto. En la Copa quisiera haber llegado un poco más lejos, pero no ha podido. Y lamentable que el último partido de Liga nos hayamos dejado esta imagen. Finalmente, Estella 1, Berriozar 0. El que sí logró la victoria fue el Infantil A, que se midió al San Ignacio. Así es, el Infantil A jugó en la mañana del sábado en la Rabide y pues está jugando unos partidicos cómodos que le vienen muy bien para coger confianza de cara al año que viene, ya que en infantiles se hacen los grupicos según la clasificación. Y entonces, como el Infantil A ha sido el más fuerte de su liga en su grupo, pues está jugando contra gente que ha quedado en otros grupos un poco más abajo. Así, pues ahora está ganando estos partidicos y para el año que viene en Cadete pues tendrá bastante tarea. Al final, San Ignacio 1, Berriozar 4. Por su parte, el Infantil B se midió al Burladés en un partido muy muy igualado. Así es, en Ripagaña el partido quedó 4-3. Juanillo va a abandonar este equipo, una lástima porque es un chaval también que le echa bastante ilusión a la historia. Y no sé si es que le quedan 2 o 3 partidicos. Desde aquí saludos a este buen chaval que nos rodea en los entrenamientos. Juanillo, ánimo. Y a los chavales también decirles que el año que viene a dar caña en el primer infantil. El regional femenino se midió a Osasuna, tal como lo hizo la semana pasada, la vuelta del partido de Copa, y si no me equivoco, con idéntico resultado en Tajonar que el que ocurrió la semana pasada aquí en el campo de Berriozar. Pues sí, 3-0 ganó Osasuna y según declaraciones de Luis Migallo, pues es un equipo muy muy joven el de Osasuna, con chavalicas que andarán en 14-15 años la gran mayoría. Pero ¿qué ocurre? Pues que al ser selección y Osasuna, pues como siempre ha ocurrido, va cogiendo lo mejorcito de cada club que le rodea, pues pese a ser muy jóvenes, son muy buenas técnicamente. Muy, muy buenas técnicamente, juegan un juego muy muy rápido y por abajo. Y la calidad, pues se impuso a la fuerza de Berriozar. Osasuna 3, Berriozar 0. Las que sí lograron la victoria fueron las del Fútbol 7, que es el Fútbol 7 femenino, que se midieron al Don Esteve aquí en Berriozar. Partido también en el cual estuve viendo, y las chicas de David y Diana, pues cada vez juegan mejor al fútbol. Este sí que es un equipo que va progresando, que el año pasado empezó de cero y este año se va consolidando. Ahora está jugando contra equipos de su nivel y de su edad, y cuidadín, que si no le fichan ninguna, de cara al año que viene va a estar muy muy arriba. Y para concluir el repaso al Berriozar Club de Fútbol, decir que el Fútbol 7 femenino Bosco se midió a la Naitasuna, logrando una justísima victoria. Una justísima victoria a las chicas de Marisol, que ganaron nada más y nada menos que 3-4. Y para concluir, decir que ya ha acabado la temporada también para los equipos de Fútbol 7. Destacar al Fútbol 7D, el grupo de Euskera, que ha quedado campeón de su grupo. Entre los segundos clasificados de cada grupo se hizo la liga y ha quedado campeón. Meritorio el trabajo de este Fútbol 7. Pues una pena que acaben todas las temporadas deportivas de todas las disciplinas, y una pena también que ahora empiece la temporada taurina. En el campeonato de Socatira 4x4 se disputó ayer domingo a la mañana en la localidad sacanícola de Charri. La segunda jornada en la categoría de 300 kilos masculino y la primera en categoría femenina. A la vez que la segunda también en categoría cadete. Decir que los equipos Berriozartarras quedaron cuartos en categoría masculina, terceros en categoría femenina y primeros y terceros en categoría cadete. La chavalería viene pegando fuerte. Los chicos hicimos algunos cambios para que todo el mundo pudiera tirar, gente joven, gente más experimentada, y eso se notó en el resultado final. Todavía queda el peso pequeño y ahí es donde vamos a gastar el último cartucho de esta temporada. Con lo que ha llegado a nuestro jardín de mármol. Bueno, Felipe, ¿y ayer carrera? Ayer carrerica, fue la media de Iruña, fue una carrerica que había cambiado de recorrido y que había pasado problemas económicos para arrancar, como decíamos la semana anterior, y la aceptación fue de mi curricularis, estuvo muy bien. También fue un acierto el quitar el tramo de Balañain, un circuito de 10 kilómetros que pasó dos veces por el casco viejo. Y ya nos metemos en los resultados, en los cronos. ¿Y quién ganó? Pues ganó un chaval que ha estado hace 4 días aquí con nosotros, el más máquina de todas las máquinas. Primero, sin lugar a duda, pues Antonio Echeverría, hora 06, récord personal de Antonio Echeverría. No solo el primero, Felipe, puesto que el tercero de la clasificación general, el tercero en llegar a la meta, también estuvo con nosotros. El tercero, pues también hay un denominador común. Tercero denominador común es que hora 10, Cristóbal muy contento y también fue récord personal por su cuenta. Muy contento con su carrera y no está un poquitín lejos de Cheve, pero cada uno sabe por dónde tiene que andar. Y hablando ayer con Cristóbal, que fue una carrera muy, muy bonita, se sintió bien y es un tercer lugar, hay que estar muy, muy contento para ello. Esta mañana me decía un corricolari bastante más popular de estos dos que a ver cuando lo traemos al programa, que parece que todo el que pasa por este estudio está tocado con una varita y que está haciendo sus mejores cronos tras pasar por estas sillas. ¿Se me puede dar alguna pista de quién puede ser? No. No me suena intriga. Prefiere mantenerse en el anonimato. Pues luego igual te encargas del balonazo. Vamos con más resultados positivos, y en el día de ayer, pues el lugar 20º, que de 1000 no está nada mal, llegó Pachi Reclusa con hora 18, iba sin ganas, que esas declaraciones previas que todos no sabemos, buah, si lo sé, no me apunto, no sé qué, no sé cuántos. Y una vez que salió, cogió un ritmo muy, muy bueno. Y ahora 18, queda lejos, como decía hoy, de su mejor marca en el 2006, que fue hora 11. Pero hora 18 ahora mismo, después de los entrenamientos tan irregulares que lleva, puede estar muy, muy contento. En lugar 20, Patxi Reclusa. Y de Patxi Reclusa, pues ahora ya vamos a ir con otro escalón un poco más inferior, pero también con un nivel bastante aceptable. Y también progresa adecuadamente y tendría que tener en cuenta su juventud. En el puesto 118, no estoy seguro si es el puesto 118, por ahí anda el señor Carlos Luengo. WM para los amigos. Carlos Luengo, hora 27. Y personas a tener en cuenta, dos quirolaris de BKE Córrica Taldea, que ayer unieron esfuerzos, pues fueron aquí un servidor, Felipe Zarraluki y Javi García. Hicieron un carrerón, récord personal de ambos dos. El año pasado hizo Javi García 34 y yo hice hora 35, y es una mejoría bastante clara. Fuimos cogiendo ritmo a lo largo de la carrera, salimos atrás y en el kilómetro 14-15 cogí el grupico de Javi García y luego llegamos a la Rabide con él. Parecía que igual al final mi pajarilla me iba a costar, pero no, al final aguanté con él y con alguno que nos andaba alrededor. Fue un ritmo muy bueno, hora 31, muy muy buenas sensaciones. Carlos Luengo, puesto 118 en la general, y aunque parezca curioso, el 37 en la clasificación senior. Esto es debido a que la mayoría de los, o muchos de los corricolaris que quedaron por delante de él, eran veteranos, ya que la edad de corte creo que son 35 años nada más. Así es, el atletismo, como alguna vez hemos destacado en este programa, es un deporte de que la gente se va animando cuando llega a una edad un poco veterana. Y Carlos Luengo, pues te fijas un poco en las salidas y poca gente de menos de 30 hay. Entonces, Carlos Luengo, con su juventud, tiene mucha, mucha mejoría por delante. Y hay que tener en cuenta que tiene contrato firmado por unos años. O sea, que si tiene por ahí algún club que le quiere fichar, que recuerde que fuimos nosotros los que le formamos. Y en lo que a Moza se refiere, pues Milagros Enríquez estuvo ahí. Salió conmigo, fue la chavala, pues cogió un rítmico bueno, pero luego se dejó caer un poco, porque el ritmo le parecía un poco excesivo, pero también está muy bien. Hora 40, llegó al estadio de la Rabide y tiene también mucha progresión. Decir también que Milagros Enríquez tiene un hándicap a su favor de la juventud. Y otro que tiene el hándicap a favor de la juventud eterna, Jesús Huarte. Jesús Huarte es un señor que está en una carrera así y en otra también. Exactamente el tipo de Jesús, lo tienes por ahí ayer, y si no, pues tampoco hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Lo importante es que una vez más llegó a meta con una soltura impresionante. Para concluir con este repaso a los resultados, nos manda Javier Andueza la crónica de la salida que realizaron este pasado fin de semana. La idea era subir a la cima de Lortxantzurieta desde el puerto de Ibañeta, pero al llegar al Burguete se toparon con la romería que marchaba hacia Roncesvalles y no pudieron pasar debido a que la carretera estaba cortada. Con lo cual decidieron subir a Lortxantzurieta, pero desde el mismo Burguete. Decir que la ascensión era bastante más larga de la que tenían preparada y decir sobre todo que el primer tramo tenía unas rampas muy fuertes que les ha costado superar. A pesar de ello, se han encontrado con un hermosísimo hayedo, que las hojas comenzaban a estar de un verde intenso maravilloso y que han podido disfrutar de una bonita ascensión. La pena que cuando han llegado arriba del todo, las nieblas cubrían la cumbre y no han podido ver las bonitas vistas que se divisan desde esta cima. Bienvenido a Secadero, ven a ver zen behin, mila bostein. Ki bat, deitzen zen Berriozar. Eta gau ilun batean, agertu zen Astibar. Ahora no os penséis que os hemos puesto un cuento. Decir que este domingo se disfruta de Sortzen, la fiesta en favor de las escuelas públicas. Decir que este año lo organiza Mendialdea, el colegio local, y por lo tanto han hecho una canción, y qué mejor grupo para hacer la canción que el grupo Marea. La letra es de Pello Huarte, conocido euskalzale por todos, y aquí os dejamos con la canción de Marea, Sortzen. Aziak ez dakizer, bentsu aizan, bere baitan zeburu dago. Baina bizitza bilatzen du. En el año 2011, cuatro de los mejores deportistas de Berriozar que formaban un club deportivo fueron acusados por un falso doping. No tardaron en fugarse del hospital del cual se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Comisión Deportiva del Gobierno, sobreviven como corresponsables deportivos en Berriozar y Ratia. Si usted tiene alguna duda sobre deporte y los escucha todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 de la FM, quizás puedan ayudarle. el equipo Aurrera Betis. Bueno, y ya presentar al próximo invitado, que nada más y nada menos es Fructuoso de Miguel. Fructuoso de Miguel, muy conocido en el pueblo, mayormente también, aparte del deporte, también por su trabajo en las escuelas. Todo el mundo, la gran mayoría del pueblo ha estudiado en las escuelas de arriba. Otros que no hemos estudiado también lo hemos conocido, conserje de las escuelas de arriba. Y a margen de esto, pues por su afición al deporte y por su participación en el Cross de Berriozar, y mil historias más, pues hoy queríamos destacar por su veteranía, que la veteranía en este caso sí que es un grado, es un deportista de alto nivel por su veteranía. ¿Qué tal, señor Fructuoso? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Muy bien. ¿Desde cuánto tiempo hace que empezaste con la práctica más deportiva y en concreto con el atletismo y también, como nos comentabas ahora micrófono cerrado, con el montañismo? Pues con el atletismo empecé con 48 años. A los 48, no había hecho nunca nada de deporte. Y a los 48 años, pues empecé a correr un poco, y fui poco a poco corriendo, y hasta la fecha. ¿Y en el montañismo? El montañismo empecé después que me jubilé, después de los 65 años. Te hemos visto en muchas carreras, pero sobre todo en una y especialmente en el Cross Lanceluce. Sí, el Cross Lanceluce es mi preferido, porque desde que empezó no he perdido ningún año, hasta la fecha. No sé si se puede preguntar, pero si comenzaste a los 48 años y ahora tendrás unos pocos más, ya son bastantes ediciones corriendo el Cross Lanceluce. Pues concretamente casi no sé los años que son, pero empecé con 48 años, ahora no sé si fue el primer año que corrí o el año siguiente, pero desde entonces hasta ahora, y ahora tengo 77 años. 77 años se dice pronto, y este año una vez más diste buena muestra de que te mantienes en forma. Y aparte de cross, ¿en cuáles más has participado? Bueno, pues ahora, antes ya he corrido bastantes más. Ahora solamente corro el cross de Berriozar y la San Silvestre de Pamplona. Luego pues entreno por mi cuenta, pero en los años atrás he corrido la media de Pamplona, he corrido 3 años. Y la Behobia San Sebastián he corrido 5. Pero ahora ya, la Behobia llevo ya 5 años sin ir, y ya se me hace demasiado. Ya con 77 años ya se me hace un poco eso y ya... No voy. La Behobia se te hace demasiado y la San Silvestre casi corta, porque acabar la carrera y yo sé de alguien que baja corriendo a casa. Sí, llevamos unos años que nos juntamos 2 o 3 y que cuando terminamos la carrera nos bajamos corriendo hasta casa. Primero subo andando y después correr y después bajar corriendo. O sea, correr la carrera y después bajar corriendo. Y cuéntanos un poco cuál es tu secreto para mantenerte en forma. El secreto es alimentario, el secreto es hidratación, la eterna juventud y el buen estado. ¿En qué se basa en vuestro caso, en el caso de usted? Pues secreto no sé si hay alguno. Yo lo único que hago es mucho deporte y todos los días. Y entonces pues me encuentro en forma por eso, porque hago a diario. O bien voy a andar, cuando voy a andar, pues todos los días, el día que voy a andar, pues de 20 kilómetros para arriba todos los días. Y si voy al monte, pues también nos damos buenas palizicas en el monte. Y algún día, pues un día a la semana, ahora menos, pero un día a la semana a correr o así. Y ese es el secreto. Pues sí que es un secreto, el 20 kilómetros para arriba todos los días, pues tanto que se recalca lo de Ricardo Abad de Tafalla, siendo bastante más joven. Usted 20 kilómetros todos los días es una marca muy, muy alta. Y aparte, cuéntanos, ¿qué otras aficiones tienes? Pues no tengo más que esas, a la piscina voy, a nadar no me suelo hacer algo, pero no es mi deporte favorito. Y lo demás, pues nada. Disfruta de la familia y... Sí, la familia y nada más, tranquilamente. Llevar buena vida, o sea, vida tranquila. sin fumar y beber, pues nada más un poquito bien las comidas y cuidarme un poco, y estupendamente estoy. Como comentabas, cada vez igual dejando un poco más de lado el atletismo, pero centrándote mucho en la montaña. Y no hace mucho fue una conocida marcha montañera, que como son las Tres Ermitas, que son 50 kilómetros por el monte, que esa también has llegado a realizar más de una vez. Sí, hice 2 años. El primer año hice con 70 años y el segundo con 71. Y la verdad que ya el segundo año ya se me hizo, ya la hice completa, pero es ya demasiado, vi que era demasiado paliza y ya no he vuelto a hacer. Pero sí que hice 2 años, sí. Y cada día más, junto con un compañero, vamos a decir, en la montaña, como es Javier Andueza. Sí, sí, Javier Andueza, estamos muy bien y vamos todos los, un día a la semana, todos los días vamos y nos damos buenas sobadicas, ¿eh? Y luego tenemos un grupo de montaña que vamos cada 3 domingos, pero eso es un poco más fácil. Pero cuando vamos solos entre semana nos damos buenas. La semana esta pasada, no la anterior, hicimos 9 horas andando y 35 kilómetros, subimos 3 montes. O sea que nos dimos buenas sobadicas, ¿eh? Cuéntanos, ¿qué prefieres, el verano o un poquito de nieve y frío en la montaña? Yo prefiero, porque suelo sudar bastante, y prefiero casi que haga frío, o sea, frío, que no haga calor fuerte. Pero bueno, cuando vamos al monte solemos madrugar bastante, y hacemos el monte bastante pronto, En un día, en una excursión, detállanos un poco cuál es el ritmo y sobre todo cuéntanos, que también será clave, el almuerzo. Ah, pues bueno, sí, solemos almorzar y luego llevamos un bocadillo y comemos también. Sí, porque en 9 horas es importante el mantener el cuerpo con energía, digamos, en todo momento. Hay que ir bebiendo y comiendo durante esas 9 horas. Sí, bueno, lo de 9 horas hemos hecho un día solo, o sea que no. Ahora, esta semana, el jueves estuvimos, esta semana pasada, y estuvimos 7 horas andando también. Bueno, 9 horas no serán, pero ya cuando pasas de 3-4 horas, ya sí, la paliza empieza a ser considerable. No, lo que pasa es que como hacemos eso, estamos bien, muy, o sea, bien entrenados y tampoco no, o sea, lo llevamos bien, Ya vamos a pasar un poco, ya a hablar un poco a nivel general de Berriozar. Usted, que ha trabajado en las escuelas, ¿cómo ve el deporte en el pueblo? Pues yo lo veo muy bien, Ha progresado mucho. De hace años, ahora, desde que se hizo sobre todo el polideportivo, veo que es una gozada ver a la gente haciendo deporte de todas las clases. Cada uno hace el que le gusta y el que le viene bien, pero lo veo de maravilla. Berriozar deportivamente lo veo muy bien, Las instalaciones han mejorado y el deporte es una cosa que une a gente diferente en torno a una misma causa, y las instalaciones van mejorando, deben ir mejorando más, pero lo que usted dice, que desde aquellos años atrás en los que trabajaba en la escuela, ha mejorado bastante la cosa. Sí, sí, ha mejorado mucho. Yo, la verdad, cuando estaba en la escuela no había más que un poquito el patio allí cubierto, que de primero no había, y no había instalaciones deportivas ni campo de fútbol ni nada, y claro, la gente pues no se animaba a hacer deporte. En la familia, ¿cómo vive el deporte que hacen ahora mismo los nietos? Pues los nietos juegan a fútbol. ¿Y antes los hijos? Los hijos, el hijo que tengo aquí, ese de deporte, nada. Angelito. El otro, que ya no está aquí ahora, el otro sí ya solía hacer deporte y suele hacer también bastante. Y los nietos, pues, juegan a fútbol, pero ya les animo a venir al monte algún día conmigo, pero no se animan. Muy bien, pues vamos poco a poco avanzando con esta entrevista. La verdad es que a mí personalmente lo que me das es envidia, Fructuoso, porque verte con esos años y sobre todo con esa vitalidad y esa fuerza, pues para los que todavía somos jóvenes y nos gusta el deporte, pues prácticamente todos quisiéramos estar con esa fuerza y con esas ganas a tu edad. Coméntanos un poco, ¿esperas seguir ahí andando en el Monte Fuerte? Has dicho que el atletismo ya lo estás dejando un poco en adelante. ¿Qué monte te gustaría subir que no has subido todavía? Pues no sé, ya lo que más he subido pues ha sido la mesa de los Tres Reyes, el Bisaurín, y, o sea, pero ya más ya de 3.000 ya, de 3.000 para arriba ya no, es casi demasiado para mí. O sea que a Pirineo por ahí no te has acercado. Sí, el Pirineo y hemos estado, sí, hemos estado hasta el Pirineo de Lleida, también hemos estado. Y, bueno, hemos recorrido de montes prácticamente todo Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, casi, bueno, pero cantidad, casi todos los montes. Cuéntanos la importancia que tiene un buen material en estos lugares. Pues buen material, pues el calzado sobre todo, llevar buen calzado, que es lo principal, y nada más. Y luego, pues sí, otra cosa quiero destacar, que yo, o sea, el deporte lo he hecho y lo sigo haciendo porque es, para la salud, lo considero un imprescindible. Yo desde que empecé a hacer deporte estoy de maravilla y por eso también sigo, pero ni catarro, ni gripes, ni nada. No tengo nada absolutamente en todo el año y la mayoría, o sea, lo creo más que nada por el deporte que hago. O sea, que en el ambulatorio casi a usted ni le deja, ni se deja ver el pelo. Nada. Me dijeron que quería hacer revisión para diciembre y aún estoy en mayo y todavía no he ido. Sí. Bueno, pues muy bien. Va poco a poco la entrevista para adelante. Vamos a pasar a ya lo que nosotros denominamos la prórroga y la tanda de penaltis, que es la última pregunta, y luego te haremos 4, 5 o 6 preguntas rápidas para contestar con una o dos palabras. Como prórroga, Felipe, ¿qué nos traes? Como prórroga y como preguntica un poco así salsera, así como te gustan mucho los deportes de movimiento, los juegos de mesa y demás, ¿tienes afición a ellos? Nada, absolutamente nada. ¿Absolutamente nada? O sea, el Club Jubilados tampoco te dan este socio. Nada, sí, al Club Jubilado hace años que no me arrimo. Porque no, o sea, yo prefiero andar por el monte, por el campo, andando y todo, que no, que, de momento, ¿eh? ¿Y para quitar los cuartos a la familia Navidad tampoco? Tampoco. Bueno, pues pasamos ahora sí ya a las últimas preguntas, a lo que nosotros llamamos la tanda de penaltis. Te vamos a hacer 4 o 5 preguntas rápidas para contestar con una o dos palabras. Voy yo con la primera. Nos has dicho que la carrera preferida que has corrido ha sido siempre el Cross Lanxeluze, pero ¿el monte preferido al que subes? El preferido es San Cristóbal, Siguiente te pregunta con respuesta concreta. Sabemos que en tu casa hay varios colores de equipos de fútbol y te pongo en compromiso. ¿Real Sociedad o Real Zaragoza? A ver. Le salta la risa. Real Sociedad. Bueno, mejor Barcelona. Después. Barcelona, esa igual era otra pregunta más adelante. Un compañero con el que ir al monte. Pues Javier Andueza. Y ya para terminar, dinos un deseo para este año, un objetivo. Seguir igual, imagino, de salud y que dure, ¿no? Pues sí, el objetivo tengo 77, tengo el objetivo a ver si puedo hasta los 80. Hasta los 80. Si llego hasta los 80, entonces igual ya me jubilo. No, y de los 80 nos ponemos otro reto por delante. Bueno, pues muchas gracias, Fructuoso de Miguel, un deportista, como bien decía Felipe, de élite, porque no hace falta ganar a nadie. Basta con la superación de uno mismo. Y realmente un placer haber tenido con nosotros aquí. Eres un ejemplo para todos los deportistas berriozartarras. Mucha suerte y a por los 80. Gracias, sí. Muchas gracias, Fructuoso, por haber hecho el esfuerzo de haber venido y que sigas también. Ánimo. Gracias, sí. Bueno, y ahora a continuación nos dejamos con el patrocinador del programa. Genuina, tradicional de toda la puta vida, gaseosa Cruz de Gorbea. Sensación más refrescante no hay como sentir cómo sus burbujas te bailan en el paladar la espatada ancha. Única gaseosa Cruz de Gorbea. Gure gaseosie. Bueno, y como bien decíamos antes, este domingo es la fiesta de Sorchen, y si antes teníamos al grupo de Marea con la canción de Peyo Arte, el grupo de la localidad Kiberrizartarra, los jóvenes de Baserritars, también han hecho su versión con la misma letra, y ahora os la ponemos para todos vosotros, con todos ustedes, Baserritars Sorchen. Genuina, tradicional de toda la puta vida, gaseosa Cruz de Gorbea. Esto sí. Yeah. Bueno, estamos escuchando la canción de Baserritars. Recordaros a todos que tenemos la fiesta de Sortzen este domingo y os animamos a participar. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. Bueno, buenas noches de nuevo y estamos como de costumbre con la segunda de las entrevistas, en esta ocasión con tres representantes del equipo senior de la sección de baloncesto del Club Mendialdea. Muchos dirán, pero si ya estuvieron, ¿los traen de nuevo? Sí, sí, porque no es que se nos hayan acabado las entrevistas, sino que los chavales esta temporada lo han hecho muy bien y se merecen estar otra vez con nosotros aquí. Tenemos a Sego, o Enriquito para los amigos, a Damián y a Chema. Buenas noches a los tres. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Y decía que se lo merecen porque la temporada ha tenido sus altibajos, pero después de ascender la temporada pasada, vais a disputar este fin de semana la Final Four, el derecho a competir una categoría más arriba el año que viene. Exactamente, sí. Jugamos el fin de semana, jugamos tanto sábado como domingo. El sábado se juegan las semifinales, pues como puede ser la Final Four de que se ha jugado esta semana, ¿no? De la Euroliga. Pues el sábado se juegan las semifinales y el domingo, si tenemos suerte, jugaremos la final. Parecido la Final Four, sí. Lo que es una Final Four, todavía, ¿no? Es una Final Four. Bueno, vamos a empezar por el principio. El año pasado ascendisteis, si no me equivoco, a Primera Autonómica y este año comenzasteis la temporada prácticamente arrollando, eso es. Sí, así es, ganamos 7 partidos consecutivos y nada, perdimos contra Aranguren y creo que perdimos luego 2 seguidos o un balance de 7-3, que no estuvo nada mal para empezar la temporada. No lo esperábamos ni nosotros mismos. Fue una sorpresa y luego fue partido a partido y hasta meternos en la Final Four. ¿Se notó el haber mantenido el bloque mayoritario de la temporada pasada, sobre todo en ese principio? Se notó más los fichajes que el mantener el grupo. Pero la gente que vino aportó un montón y gran parte fue gracias a ellos que nos metimos a lo que es en esta final. La parte central de la temporada igual tuvo más sombras que luces, algún partido extraño, algún partido perdido de los que había que ganar. Chema, ¿cómo fue esa parte central de la temporada? Pues fue un poco cagarla en partidos que teníamos que haber ganado contra los últimos, por ejemplo, perdimos allí de, si no me equivoco, fue de 18 o de bastante. Y luego fue el no venir a entrenar mucha gente y cagarla partidos que eran de ganar fácil. Fue un poco quizá relajación el ver que el año pasado habíais ascendido y quizá esta temporada con los primeros partidos casi el objetivo estaba cumplido y bueno, aquí en una zona media nos mantenemos. ¿Quizá falta de ambición? No, yo creo que no. Yo creo que empezamos bien la temporada. La diferencia entre los equipos de la categoría, pues a nivel físico no era tanta como lo puede ser ahora, por ejemplo, ¿no? Pues la gente ya va muy rodada y ya se notan diferencias a nivel físico, ¿no? Lo que pasa es que nos faltó, yo creo que a mitad de temporada nos faltó esa suerte que tuvimos al principio, que ganamos como 3 o 4 partidos en la prórroga, en el último segundo, cosas que no habíamos hecho nunca, la verdad que eso es verdad, nunca ha pasado. Y que pues a mitad de temporada pues dejó de ocurrir. Empezamos a perder partidos en el último cuarto, salíamos con la caraja y se nos iban. Y más que falta de ambición, falta de concentración en los partidos, un poco el no estar enchufado. O sea, si no estás en el partido los 40 minutos enchufado, como la diferencia es tan mínima entre todos los equipos, se te escapa, vamos. Y llegamos a la parte final de la temporada. Me acuerdo hace 3-4 semanas os quedaban 3 partidos y ganando 2 prácticamente seguro, ganando los 3 estabais dentro. ¿Cómo fueron esos últimos partidos? ¿Se notaba ahí sí la tensión, ahí sí los 40 minutos metidos en el partido? Yo creo que se notó que salimos con garra, salimos a ganar y ganar y punto. Y sí que es cierto que el último de los partidos faltamos 3 piezas claves del equipo porque nos confiamos pensando que ya estábamos. Pero la verdad que jugaron muy bien y ganaron fácilmente. Pues muy bien. Y después de toda la temporada, el premio, la Final Four, que se disputa este fin de semana en la localidad de Vera. Si no me equivoco, estaba pedida también para disputarse aquí en Berriozar. Al final se disputa en Vera. Sí. Y bueno, ¿cuáles son los equipos que estáis en liza? Pues juegan a las 5 de la tarde en Vera, Universidad de Navarra contra San Adrián. Y a las 7 jugamos contra los locales, contra Tokiona, desde Vera. Os va a costar, por lo tanto, esa primera semifinal contra el equipo local. Va a ser duro, sí. Supuestamente es el equipo más duro de la competición. Han perdido 2 partidos solamente y uno de ellos es contra nosotros, así que... Y el tercero, sábado. Perdón, y de 20, contra ellos en su casa, además. Hombre, yo creo que para nosotros es el equipo más, entre comillas, asequible, porque los de San Adrián... Son grandes, fuertes, tienen gente que juega muy bien por fuera. La Universidad de Navarra son chavales jóvenes que corren que se las pelan. Y Tokiona yo creo que se asemeja más al juego que podamos tener nosotros. Entonces, ¿a qué mejor nos conviene? Sí. Nos conviene más y yo creo que les podemos ganar allá y... Corren, que se las pelan. Vosotros también estas 2 últimas semanas el trabajo físico se ha notado. Los que coincidimos en horas muchas veces allí en el polideportivo, se nota que estas 2-3 últimas semanas ha habido casi una mini pretemporada preparando esta Final Four. Ya que se llega a lo que es la fase final, se intenta ganar, ¿no? Y si nos hemos preparado para ello. Hombre, el último esfuerzo, ya que... Oye, mira, quedan 3 semanas, pues vamos a echar el resto y luego ya descansaremos. Ya. La última vuelta de tuerca merece la pena. Exactamente, claro que sí. Comentarnos un poco cómo ha sido la temporada en el tema de las lesiones, porque si no me equivoco, tenéis un lesionado ahora en estos momentos. No sé si se ha recuperado ya. No, está en ello. Sigue lesionado, pero por lo que nos ha dicho hoy, es posible que llegue a tiempo para... Pero hemos tenido más lesiones, ¿eh? Hemos tenido mala suerte. Alexis no ha jugado casi nada de... O sea, casi ningún partido y es una de las piezas clave. Oloriz ha fastidiado la rodilla ya para toda la temporada y probablemente lo operen. Luego está Teddy también, que es una pieza importante porque es el de los que más corre del equipo. Y la verdad es que sí, nos ha ido mal porque Dami también ha estado a vueltas con el tobillo. O rodilla. Rodilla, ¿no? Rodilla. Sí, bueno, mala suerte, pero ahí estáis. Semifinal contra el Tokiona. ¿Cuál creéis que puede ser la clave del partido? La clave, yo creo que la intensidad en defensa. Si desde un principio salimos intensos en defensa, impidiendo que anoten con facilidad y a nada que lo hagamos medianamente bien en ataque, yo creo que la clave es la intensidad de defensa. Porque si les bloqueas... No van a saber por dónde salir y puede ser un partido bastante equilibrado en ese sentido. Si los dejas que ya no tengan facilidad, se te va de las manos. Intentar que no lleguen balones dentro, porque en el partido de ida nos hicieron mucho daño. Nos cargaron rápidamente de faltas a nuestros interiores. Y la clave, pues eso, es intentar que no metan balones dentro con nuestra intensidad, lo que dice Sebo. Y si hay suerte, iba a decir, bueno, si se hacen las cosas bien y se disputa la final el domingo... La verdad es que es una Final Four muy dura, debido a que se juega sábado a la tarde y domingo a la mañana. ¿Creéis que la profundidad de banquillo que puedan tener otros equipos o la que podéis tener vosotros, ¿os puede beneficiar o os puede perjudicar en ese aspecto? Si estuviéramos todos físicamente bien, yo creo que nos beneficiaría. Pero al tener tanto lesionados, pues quizás... Yo creo que es clave. O sea, tener un buen banquillo amplio, o sea, terminando de jugar un día a las 9:30 de la noche, imagínate que al día que perdemos, por lo que sea, ¿no? Al día siguiente hay que jugar a las 10 de la mañana. O sea, y hay que jugar en Vera. Pues las fuerzas, ojo. Llega a las 11 a casa. Levántate temprano para ir allí a ver a Bidasoa, que tendremos sí. aproximadamente casi una hora. Una hora sí. de viaje a Vera. Sí. Entonces yo creo que es importante tener un banquillo un poco amplio y que distribuir un poco los minutos entre todos los jugadores del equipo, vaya. Y sobre todo que es una Final Four, va a ser intenso todo el partido y hace falta mover banquillo. Exactamente. Bueno, y si pasáis, ¿qué rival esperáis en la final? ¿Quién creéis que va a ganar la segunda semifinal? Va a estar muy disputada, yo creo, porque la universidad ya ha ganado a San Adrián y San Adrián es un equipo que tiene muchos altibajos. Tienen gente muy alta, pero también gente que se sale muy rápido del partido. Si mantienen en el partido, yo creo que se lo llevará a San Adrián. Tienen un equipo muy equilibrado tanto dentro como fuera. Pero si se les va la cabeza, diciéndolo en claro, ganará la universidad, ya que es un equipo machacón que mete y va a seguir así todo el partido. Y bueno, vamos a poner que gana San Adrián. ¿Cómo veis esa hipotética final Mendialdea o Berriozar-San Adrián? Yo creo que nos puede beneficiar porque ellos tienen menos banquillo que nosotros. Al final ellos son 4 jugadores clave y el resto son banquillo que van moviendo. Entonces esos jugadores clave habrán jugado 35 minutos la tarde anterior, estarán machacados. Aparte que no se quedarán, si se quedarán en Vera o no, pero si no se quedan tienen 2 horas de viaje. Es un factor a tener en cuenta. Sí. Bueno, y ahora hemos analizado también los otros equipos, vamos a analizar el vuestro. ¿Cuál creéis que puede ser la clave en vuestro juego? Velocidad en el balón, movimientos rápidos, fluidez, efectivamente. Chema MVP. Hombre, eso también ayudaría, ¿no? Sí. Sí, pero es fluidez y salir con garra y sobre todo... Y lo que ha dicho, no, la defensa. La clave de una buena defensa, sí. Contra mejor defiendes, atacas mejor. Eso es, si tú defiendes bien, el ataque va mucho más fluido, es importante. Sí. Bueno, no hemos comentado nada. ¿Quién es el entrenador? ¿Quién nos entrena? Miguel, no sé, la verdad no sé cómo se apellida. Miguel Díaz. Sí, Miguel. Y me imagino que tendréis sistemas preparados. Se ha decantado mucho por el juego libre. Sí que tenemos algún movimiento, pero es más que todo iniciación para mover el balón. Y en cuanto a defensas, ¿algo preparado para intentar frenar al Betionac? A ver si nos va a estar escuchando. Como nos estén escuchando. No sé si llega desde aquí hasta ver a la señal, ¿eh? Pues no sé, defensa, pues supongo que como siempre, ¿no? Defenderemos. Sí, no. Seguimos con la garra de siempre, me imagino que saldríamos en zona y... Eso te iba a decir, alguna defensa zonal ya os he visto yo hacer. Sí. Pero bueno... No suele funcionar. Estos días ha metido mucha cizaña en lo que es el juego interior. Se quiere jugar el partido para ellos en triples e intentar coger nosotros el rebote, defender duro y salir al contraataque. Y correr. Muy bien, vamos avanzando aquí con estas 3 máquinas del baloncesto y voy a hacer una pregunta que realmente me lo he planteado si hacerla o no, porque os deseamos toda la suerte del mundo, os deseamos que ganéis esta Final Four, pero siendo realistas, a pesar de ganar, va a ser duro el subir el año que viene debido a motivos económicos. Bueno, más que duro yo... Es imposible, yo diría que es imposible. No me atrevía a decirlo, pero escuchado... Conociendo al Presi nunca es... Pero bueno, lo sabemos, ¿eh? Sí, o sea, somos conscientes de que, a ver... Que... El aval deportivo a la categoría sube bastante, el precio por ficha sube bastante, el precio por partido sube bastante... O sea, estamos hablando de presupuestos de 6.000, 7.000 euros cuando nos han reducido el que teníamos, que es mucho menor. Sí, porque ya pasaríamos de jugar primera autonómica a jugar interautonómica. Sí. Desplazamientos, con todo lo que conlleva, aparte ya de fichas, de. Pero de que está un poco en el aire. Sube. Porque estamos en época de elecciones y el presidente está valorando el reestructurar las categorías. Entonces, la categoría interautonómica está compuesta por equipos riojanos y equipos navarros. Y se está pensando en hacer solo equipos navarros, de eliminar la segunda regional y hacer una primera regional más fuerte. Pero claro, eso después de elecciones lo sabremos. Pues muy bien. Esta era la última pregunta. Vamos a hacer una pequeña tanda de penaltis de esta rápida que solemos hacer nosotros. En esta ocasión habrá que llamarle tanda de tiros libres, debido a que estamos con los jugadores del senior masculino. Y vamos a comenzar con una pregunta, no sé si un poco picante, pero bueno. ¿Quién creéis que ha sido el mejor jugador de la temporada en vuestro equipo? Arnau. No sé. Yo lo tengo claro. Adelante. Venga, va, Damián. José Benito. Sí, iba a decir lo mismo también. Sí. Ha estado a gran nivel y luego también Unai nos ha sorprendido mucho también. Sí. Ha estado en partidos claves. No, pero sobre todo José. Yo a José le he visto muy bien, ¿eh? Le he visto bastante más en forma que el año pasado, ¿no? Y la verdad que bastante decisivo en los finales de los partidos. O sea, es un jugador que coge el balón y... No los dirás por los tiros libres, ¿no? Se lo hace subir. Bueno, que a veces se falla el tiro libre, no pasa nada, ¿no? Mejor partido de la temporada. El de Tokio, más a gusto os hayáis sentido vosotros personalmente. El de Tokio, ganándole de 20 en su casa, yo creo que ha sido el mejor con diferencia. Es uno de los primeros, además. Hombre, joder, a mí me gustó mucho el que ganamos... contra Aranguren, no, Valle de Hues en casa de la prórroga. Sí, eso me gustó mucho porque sí. nos iban ganando de 20 en el último cuarto. Al empezar el último cuarto remontamos y conseguimos la prórroga y ganamos la prórroga en casa. Sí, estuvo también. Sí. ¿Y el peor? Obrena. Por unanimidad. Perder contra los últimos de 15, pues como que no es muy agradable. Equipo preferido a nivel mundial. Pachema. A nivel mundial. No vale Navarra. No vale dejarle con el torpe, Chema. El Baskonia, hombre, por supuesto. Este es de los míos, a mí también me gusta. Y ya para concluir, ¿qué os ha parecido la Final Four? Comparaba aquí, Sego, antes de empezar, vuestra Final Four con la disputada el fin de semana pasado. ¿Qué sensaciones? No la he visto. Pues muy interesante, estuvo la muy bien. Que fue una sorpresa ganar al Olympiacos, ya que el CSKA es el que mayor presupuesto tiene, la mejor plantilla que tenía. Y en el último, que te ganen en el último segundo, pues tiene que escocer un poquito, bastante. Además empezó, yo por lo que vi ahí el partido, empezó el partido como un partido de segunda regional. Sí. Que fueron en el primer cuarto como ganando 7-8. Sí, 8-7. Y terminó en el último segundo por todo lo alto, vamos. O sea, remontando 20 puntos. Como tiene que terminar una final de Copa Europa, o sea, es así. ¿Sigues comparando el partido Olympiacos CSK con un partido vuestro? No, pero estos juegos en primera, no en segunda. Vale. Perdón. Bueno, pues muchas gracias a los tres por estar aquí. Ha sido realmente un placer el teneros de nuevo con nosotros. Mucha suerte, sobre todo este fin de semana. Y a ver si el año que viene, por cambios de estructura o por conseguir el aval económico para competir en esta categoría, podéis competir un peldañito más arriba. A ver si... Sí, verdad, sí. A ver si podemos volver con la copa aquí la tercera vez a la radio. Oye, por nosotros encantados. Si volvís con la copa, os haremos un hueco. Eso es. Garantizado. Para los altos, para los bajos, para los de Berriozar, para los de fuera, para los futbolistas, para los de básquet, para los que juegan, para los que corren, para los que participan, para los montañeros, para los atletas, para los aficionados, para los que se superan, para los que lo intentan, para los de boli, para los pelotaris, para esa, para los que disfrutan, para eso. Para las primeras, para los últimos, para los fuertes, para los flexibles, para los que aguantan, para los de Riquirola, para los de Soca, para los profesionales, para los aficionados, para los que se divierten, para los equipos, para los amigos, para la familia, para los niños, para los adultos, para las niñas, para los jóvenes, para los karatecas, para el taekwondo, para la gimnasia rítmica, para el de spinning, para los de pala goma, para los entrenadores, para los de pala corta, para los jugadores, para los que van, para los que vienen, para los que juegan solo, para los que juegan juntas, para los de aquí, para los de allí, para los que ríen, para las comprometidas, para los que sonríen, para los que calientan, para los que entrenan, para los que tiran, para vosotros, para vosotras, para los que nos excusan, para los que nos hacemos hoy, para todos los que os gusta el deporte. Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 FM y en euskirplaza.net. ¿Cómo están los premios? Bueno, y a continuación vamos a hacer un rápido repaso de los avances del próximo fin de semana. Decir que poco a poco las categorías, ya van todas las categorías, tanto de fútbol, baloncesto como otros deportes, van concluyendo las temporadas competitivas, pero todavía nos quedan los últimos coletazos de esta temporada. Decíamos también que aparte del de hoy vamos a realizar dos programas más para concluir esta primera temporada de Aurrera Beti. Pues sí, como decía el amigo ayer, ya está todo bastante encarrilado. La Copa juega más de un equipillo y la Liga, como es el equipo de Primera Regional, también la tiene muy encarrilada. Y vamos con el equipo regional que mencionábamos, y esta semana juega contra el Beti Onak y juega en la localidad vecina de Villava. Y ánimo a Berriozar que vaya planteándose la temporada que viene, que esta ha sido temporada puente y el año que viene puede aspirar a cualquier cosa. Por su parte, el Cadete A se medirá en esa Liga de Ascenso al Don Esteve, ya sin ninguna opción, el sábado 19 a partir de la 1 en el campo municipal de Berriozar. El Infantil A jugará contra el Inter de Pamplona el sábado 19 a las 10 de la mañana en el campo municipal. Pasamos a continuación a repasar los campeonatos o los partidos de la sección de baloncesto del Mendialdea Club de Fútbol. Comenzamos con la Final Four de estos artistas que hemos tenido aquí con nosotros en el estudio. Decir que la primera semifinal medirá a la Universidad de Navarra y al Club Baloncesto San Adrián el sábado a partir de las 5 en Vera de Bidasoa, y la segunda medirá al equipo local, al Toki Ona Bortziriak, contra el Berriozar Mendialdea. Por su parte, el tercer y cuarto puesto y la final se disputarán el domingo por la mañana a partir de las 10 y las 12 respectivamente. Nos vamos a la pala, el torneo que organiza la Peña La Varga. Ya este fin de semana entra en su fase final, entra en los cruces, y serán dos semifinales a la mañana que serán las dos de primera, y las otras dos semifinales que serán a la tarde. De esta manera los dos campeones se decidirán el sábado que viene, que será en el Berriozar Reneguna. Dentro de dos semanas será la finalísima. En el Campeonato Navarro de 4x4 de Socatira, decir que se va a disputar la tercera jornada, que los equipos en liza serán todos los participantes aquí de Berriozar, tanto el equipo masculino, el femenino, como los dos equipos de categoría cadete. Por lo tanto, mucho ánimo para este sábado a la tarde a partir de las 6 de la tarde en la localidad de Amayur. Y como bien decíamos, los eventos ya se van acabando, los eventos de equipos, y la historia es que estamos en primavera y el buen tiempo ya empieza a asomar y cada uno se puede montar su excursión montañera, su entreno particular o lo que sea. Me he preguntado ayer si hay alguna carrerica, este fin de semana no hay ninguna carrerica a la vista, dentro de poco será la de Ezcaba. Y también, está la media de Donosti este domingo, que alguno de los nuestros irá. Se me había olvidado, la media de Donosti este domingo. Y pronto la media de Ezcaba, y ya estamos en la recta final, que el verano quedan 4 días. Y para concluir los avances de este fin de semana, decir que el domingo, como bien habéis escuchado antes en las canciones, va a ser la fiesta en favor de las escuelas públicas.

Y antes de pasar al monólogo, esta semana, pues nada, queríamos ya ir haciendo llamamientos de cara a la temporada que viene. Pues agradeceros a toda la audiencia que habéis estado ahí. Y nada, pues esto es una radio local que necesita de arrimar el hombro de todo el que quiera. Y animar pues a todo el que le apetezca, pues que a que conozca los estudios y también a que pueda participar y a que forme parte del equipo, ¿por qué no? Pues de cara a la temporada que viene, si a alguno le apetece o quiere, pues ya sabe quiénes somos de sobra, que somos muy conocidos, archiconocidos en este pueblo, fácil de encontrarnos, probablemente o en el poli o echando una caña, la casa no nos suele pillar encima ninguno de los tres. Entonces, a toda la audiencia, iba a decir a toda la afición, hoy estamos de mezclar palabras, a toda la audiencia, igual bueno, puede ser afición, tenemos fans, quién sabe, pues nada, pues comunicaros que estamos con las puertas de par en par, abiertísimos a que entre más gente con ideas nuevas, con savia nueva, que para la temporada que viene vayan lloviendo ideas, que ya tenemos unas cuantas. Y eso, pues comunicaros que si no las hacéis presente de cara a cara, pues podéis también en el correo electrónico aurrerabetiquirolac@gmail.com o en el teléfono 948-06-55-99. Ahí queda ello, 30 por programa, vamos a hacer 32 y luego tendremos unas merecidas vacaciones. Y como semanas anteriores, esta semana también os dejamos con el monólogo deportivo de Enrique San Francisco, que sigue hablando del tenis y en esta ocasión, si no me equivoco, da un poco de caña a los premios que se reparten en el tenis. Los premios, eso es cojonudo. Porque tú ganas la Copa Davis y te dan una ensaladera. O por ejemplo, si ganas en Wimbledon, van y te dan un plato. Yo ahora mismo me voy a la Caixa, abro una cuenta y me dan toda la vajilla. Yo francamente no entiendo cómo a alguien le puede gustar el tenis. Pues sí, joder, hasta los comentaristas les oye si se están durmiendo. A ustedes no les pasa, a mí me da la sensación cuando están narrando un partido que están en su casa y tienen miedo a hablar alto para que el niño no se despierte. Porque están todo el rato, Arancha, eso no. Arancha, eso no, Arancha. Solo les falta decir, Arancha, esa bola no, que es caca. Pero eso a los jugadores, gracias de todos modos, ¿eh? A los jugadores les jode. A los jugadores les jode porque empiezan a gritar a ver si se despierta el público. Y cada vez que da la bola, ¡ah! ¡Ah! Y lo de las tías, como es lo de las tías. ¡Ah! ¡Ah! Joder, yo siempre he dicho que lo graben, lo codifiquen y lo pongan el viernes en Canal Plus. O sea, yo hace poco lo pasé fatal porque llego a mi casa, abro la puerta y digo, ¡ah! ¡Ah! ¡Ah! Digo, hostias. Aquí pasa, hombre, o mi mujer está viendo un partido de tenis o me está poniendo los cuernos. ¿Qué hice? Cogí y tiré para el cuarto, abrí la puerta y fue reconfortante. Porque a mi mujer tampoco le gusta el tenis. Buenas noches. Llegado a este punto, cuando son las 10:25... concretamente, hacemos la valoración del programica. Ha sido un programa de bastante calidad, tanto con Fructuoso de Miguel, un deportista local de alto nivel, tanto en lo que a baloncesto se refiere, ya que están en la Final Four, ahí queda ello, que a principio de año no confiaban y al final se han metido. Programa muy válido, muy contentos, muy agradecidos con ellos por haber estado con nosotros. Agradecer al cuerpo técnico, a Gorka, a Oyer, y a todos vosotros que habéis estado al otro lado. Hasta la semana que viene, mi esker de noi. hogeita margarrena kemandu jadanik eman beharrekoa, hogeita mar egin ditugu, aurtengo denboraldiaren azkenengo maldan beran sartua gara, bi bakarri gelditzen zaizkigu, maiatza bukatzearekin batera lehenengo denboraldi hau ere amaitutzat emango dugu, eskerrik asko Felipek esan bezala gaur gurekin etorri diren lagun guztioi, eskerrik asko irratiaren beste aldean zaudeten guztioi, eskerrik asko Gorka, eskerrik asko Felipe, agur Berriozar, agur mundua, hurrengo astera arte!